También que pueden contactarnos en los teléfonos en cabina al 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República, la Ciudad de México. Si están aquí cerquita en Amecameca o la región, solo marquen 97-852-52. También al WhatsApp 55-40-61-54-59. Mándenos un WhatsApp Banda Banderola. Y bueno, pues ya, ya. Para terminar con las credenciales y las presentaciones, estamos ubicados, recuerden, aquí los estamos esperando para que nos vengan a presentar algún proyecto, qué vamos a hacer, de qué se trata esto, en la calle San Francisco número 50, esquina Victoria, en el barrio de Panoaya, aquí en mi querido y adorado Amecameca, Estado de México. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con la entrevista del día de hoy. Tenemos invitadazos amecamequenses, ¿sí? Son súper amequenses todos. Bueno, ellos son Avenida Cactus, son una banda originaria de Amecameca, de ska Latin Fusion. Y bueno, pues ya ellos nos van a contar de qué va su rollo, por qué les gusta el ska y por qué no tienen pintados los cabellos de colores. ¡Ah! Bueno, deles. Bueno, mi nombre es Erasmo Gadiel, soy el vocalista de Avenida Cactus. Vocalista de Avenida Cactus. Hola, ¿qué Gadiel? Tal? Buenas tardes, yo soy Leo y soy el bajista. Leo el bajista. Claro, yo soy Miguel Ángel Casales, soy el trombonista de la banda. Miguel Ángel Casales, trombonista, y bueno, pues no vino toda la banda porque ya saben que aquí la cabina de la voladora es un poco reducida y, ¿no? Entonces, pues no, no los quisimos todos, traer. Pero bueno, si nos quieren compartir quiénes más son los miembros de la banda para que, ¿no? Ah, bueno, tenemos al saxofonista que es Adrián Echaniz de Juchitepec. Al baterista. Enrique Rosales. Enrique Rosales, Panda. Alias El Panda. Él toca la batería. El Panda en la batería, ¿el Panda de dónde es? Es de Centlalpan. De Centlalpan, de ahí donde hacen los cocoles. Originario de la tierra del cocol. Tenemos a Guillermo Rodríguez, él es el guitarrista. Él es de aquí de Ameca. Vecino, aquí vive. En las secciones. Y no vino, Alex. Híjole, ¿por qué no lo invitaron? ¿Qué? No. Pues, no. Se quería pegar, pero no lo dejaron. Lo engañamos. No, es mañana la entrevista. Y dijo, bueno. Espero que. Qué gachizón. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Cuántos son? Al buen Alex, el que me acompaña ahí en los metales, el trompetista, él es de. ¿Cómo se llama su pueblo? Alex. Juan. San Juan, aquí por Tenango, Coxtocán. Coxtocán. De San Juan Coxtocán, Tenango al aire. Ajá. Uh-huh. Y falta Jorge Martínez, él es el otro guitarrista de la banda también. De Juchitepec. Oye, pues sí están variaditos, están campechanitos de aquí de la región, eso me da mucho gusto. Porque bueno, o sea, va a sonar muy, muy mamerto, yo lo sé, pero así es la neta. O sea, pues son talento de la región de los volcanes, ¿no? Entonces eso siempre es, pues da muchísimo gusto, ¿no? Escucharlos, recibirlos y sobre todo, pues también, pues conocerlos un poquito más allá, ¿no? De su música, que ese es como el objetivo de este programa, de la Jonjolí de todos los moles, con una servilleta. Muchas gracias. Y bueno, pues ya nos presentaron a la banda, ¿no? Ustedes tres sí son de aquí de Amecameca. De hecho, no, yo soy de Tlamanalco y él también, así que cuidado, o sea, con los micrófonos, no sabemos qué vaya a pasar después. No, espérense, los acabamos de comprar. Es lo que ya vimos. Ya me había dado cuenta. Ya me había dado cuenta, ¿por qué crees que estamos hablando de esto? No, es verdad. Y yo soy de aquí de Ameca, de hecho, aquí a media cuadra. Somos vecinos. Aquí a la vuelta. El que se queja cuando está el volumen alto, así que ya sabes cómo. Bueno, espero que sí nos escuches, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos, chicos. Bienvenidos a Avenida Cactus, aquí a este programa. Platicábamos un poquito allá afuera, ¿no? Antes de entrar a cabina, que bueno, pues yo los conocí cuando en aquellas épocas memorables de la primera, pues podríamos llamarle como la primera generación de Avenida Cactus, sí, sí, sí. ¿No? Hace 12, 10, hace 9 años. Más o menos 2006, por ahí, 2006. A dar lata a Avenida Cactus. 2006 comienza a venir a Cactus, dando un ¿no? pequeño paro en 2012 por ahí. Del 2006 al 2012 tuvieron muchísima actividad, porque bueno, sí, yo en ese entonces estaba dirigiendo este espacio como La Ronda, que llegaron a ir a tocar a La Ronda, sí. ¿no? Entonces, en esos entonces yo recuerdo que se oía, ¿no? Que andaban por aquí, que andaban por allá y que los habían ido a Cactus y que la banda de Sky. Y era como un rollo muy chido porque se complementaban con los Trasfondo, que son esta banda de reggae, ¿no? Que no sé si todavía sigan, ¿saben algo sobre ellos? Pues sí, pues recientemente ahí en sus redes sociales anunciaron igual que también van a regresar a los escenarios, como la La alineación original. Bueno, la última, porque también tuvieron muchos cambios en su trayectoria, ¿verdad? Como todas las bandas, la mayoría de las bandas, ¿no? Pero entonces, bueno, yo los recuerdo, ¿no? En estas etapas, cuando Avenida Cactus y Trasfondo y los Toquines y acá los slams bien chidos. Claro, sí. ¿no? Como debe ser. Y bueno, pues justo, ¿no? Platícanos tú, bueno, Gamiel. Gadiel, Erasmo Gadiel. Erasmo, platícanos un poquito más porque no eres de los fundadores, de los de aquella primera generación, de los que, ¿no? De los viejitos. Originales, ¿no? De los viejitos. Estos sí ya están nuevos. ¿No? Entonces, pues, ¿cómo pues tu experiencia, ¿no? Durante ese tiempo en la banda. No, fíjate que fue muy bonito, de hecho, porque fue muy, desde que se creó así como que la banda entre amigos, así como que vamos a hacer yo estudiaba en Bellas Artes y empecé a picarles ahí a todos de que vamos a hacer una banda, ni sabían tocarle. Yo te traigo las notas, te traigo todo, y de Bellas Artes les traía las notas a los trompetos, a un amigo le enseñé la guitarra, al bajista le dije, pues esto es un bajo, ni lo conocía, ¿no? Y así formamos el grupo, ¿no? Estoy con notas mal tocadas y todo. Y ya poquito a poquito, pues le fuimos pegando un poquito más, ¿no? Pero siempre fue con un grupo de amigos que hasta la fecha seguimos siendo amigos. Hace un año que tuvimos la aparición nosotros, los invitamos, estuvieron ahí con nosotros, nos tomamos ahí la foto ahí de Old School y la nueva escuela. Okay. Sí, sí, así es. Oye, y bueno, de alguna manera en esos entonces, ¿no? Pues estaban experimentando musicalmente, sí, ¿no? Sí. Llegaron a tener composiciones propias, ¿no? Así es que bueno, te preguntaba si habían se habían terminado rescatando de alguna manera para esta nueva generación, ¿no? Pero bueno, me comentas que sí, pero con sus variantes, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, no hubo ninguna falla, porque casi todas se cambiaron, ¿no? Y la autoría de la letra, pues también siempre las creé yo. Entonces, ya con la nueva alineación, o sea, fueron casi en realidad los que hicieron la producción musical, todos los compañeros nuevos, y ahorita pues ya está ahí, se está cocinando el disco y ya casi está quemándose porque no ha salido, ¿no? Está negrito. Ahorita llegamos a ese tema, ¿no? Ahorita llegamos al nuevo disco de Avenida Cactus, por fin, ¿no? Ojalá que ya no se tarden tanto. Pero me decías que les llevabas las notas de la Escuela de Bellas Artes. Sí. Y tú estudiaste música en Aquí en Amica Meca, de hecho, ajá. Después ahí los contacté a mis metales en ese entonces, Luis César y Rodrigo, Adrien. No te digo los apodos porque estaban medio raros. Imagínate, uno era el Chile, el otro era el Bolas, luego siempre andan juntos ustedes, luego no inventan. Entonces juntos me los llevé a Bellas Artes, a un taller con un maestro que apenas supe que creo que falleció, pobrecito. Bueno, era de ahí de Bellas Artes, sí me sacó de sorpresa. Muy buen amigo mío. Entonces les ayudó a no inscribirse como tal en la carrera y les daba como un pequeño taller. No, duraron mucho porque ya tocaban y tú sabes, como buen mexicano, pues ya con esto lo armamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, de alguna manera esa fue también parte de la formación de Avenida Cactus, el empezar a hacer música, ¿no? Sí. Y a compartir esta fiesta, ¿no? Porque además todos los toquines de Scap son una fiesta, ¿no? No puede ser de otra manera. Bien. Entonces, bueno, ya me están mandando un corte y regresamos en un momento. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio.

Avenida Cactus, con la introducción. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. A mí sí me pone a bailar, ¿eh? Bueno, pero antes de continuar con la entrevista, ya saben cómo está la cosa acá, entonces hay que dar avisos parroquiales, rapidísimo, claro, claro. No me tardo mucho. Además de que son avisos parroquiales chidos, porque andamos regalando, andamos respléndidos. Regalo para el público, un cupón para desparasitación gratis para su mascota. Consulta consultorio veterinario Felicanino. Pueden comunicarse aquí a La Voladora Radio si necesitan un cupón para desparasitación de su mascota. También, ya saben que estamos regalando pases dobles para ir a ver las luciérnagas al Bosque Esmeralda, ruta de las luciérnagas aquí en Amecameca. Pases dobles para ir a verlas al Bosque Esmeralda. Comuníquense con nosotros, ya saben, al 97-852-52, si están aquí cerquita, si están en el interior, 01-597-97-852-52, o al WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 55-40-61-54-59, o en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García, y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, también muchas gracias a nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación Fisioalate. Nos regalan también un cupón de descuento para las 4 primeras personas, para las 4 primeras secciones de terapia. Bueno, nos regalan un cupón de descuento gracias a Fisioalate. Comuníquense con nosotros para más datos. Ellos están ubicados aquí en la calle del Rosario, esquina con Hidalgo, en el segundo piso en Amecameca. Bueno, pues ahora sí, continuamos con la entrevista. Aquí los chavos de Avenida Cactus están muy divertidos con el Minion que tenemos en cabina. Está bien bonito. Ya se lo quieren llevar, oigan. Sí, no, ya estamos viendo qué más hay. Pero bueno, pues ahora sí, estábamos comentando de sus rolas, ¿no? También un poco sobre las composiciones. Las canciones que estamos escuchando, ¿no? La primera que escuchamos fue la de la fiesta. Fiesta para la banda. Que está de fondo, ahorita la tenemos de fondo, la vamos a tener el resto del programa. Y esta que acabamos de escuchar es Bailar, ¿no? Así es. Sí, así es. Ya es de un nuevo trabajo, de un trabajo nuevo, más bien, de Avenida Cactus, ya con la segunda generación, ¿no? O los nuevecitos. Sí, los menos usados. Los menos usados, bueno, quién sabe, vamos. Vamos a meter en detalles. El asunto es que, bueno, Avenida Cactus nace en 2006, en 2012 toma un... como un receso, un break, un standby, ¿no? Y sí, se retoma hace 4 años. Sí. Pero no se presenta en público, ¿no? No, para nada. Lo que pasa es que hace 4 años juntamos de nuevo esta nueva alineación y totalmente nos centramos a lo que era estudio, grabación, producción con todos los nuevos integrantes. Ok, o sea, se dedican a hacer música. Así es. Y a grabar, porque además es esto, ¿no? No son las mismas rolas de que tocaban en aquellas épocas, son ya no, es un trabajo nuevo, es una producción nueva, son creaciones nuevas, ¿no? En donde, bueno, pues participan otros integrantes, ¿no? Y que, bueno, es justo lo que estamos escuchando y que está pues todavía en el horno, no termina de salir del horno. Está quemándose, ¿no? Poniendo después negrito. De 4 años. Sí, pero que ya, ¿no? Ya merito. Entonces, bueno, este es el trabajo que están presentando, pero ya tuvieron una presentación formal ya con al público, no más, o sea, hicieron su presentación al público, así como los 3 años, la presentación ante la sociedad. Así es. Esta primera presentación fue en la Feria de la Nuez del año pasado. Ah, claro, ok. Donde nos juntamos a hacer una gran fiesta. Y ya de para ahí, pues ya nos hemos estado presentando en varios lugares de la región, en Cocotitlán, Iztapaluca, Chalco, Texcoco, Feria del Caballo. Ay, eso fueron hasta Texcoco, la Feria del Caballo, muy bien. De hecho, bien. Que todos saben que casi la mayoría han sido ferias, ¿eh? Sí, la Feria de Texcoco, la Feria de Chalco, la Feria de Iztapaluca. La Feria del Elote, de Coco, de Cocotitlán, sí. Sí, aquí en Tlalmanalco, en el Festival Internacional de las Familias, claro, también ahí estuvimos tocando. Sí. ¿Dónde más? Parecota. Pues súper bien, o sea, digo, tiene un año que regresaron a los escenarios y no se han bajado, ¿no? No, o sea, sí, creo que... Eso está, ni eso nos está, bajaremos, dice. No, pues, qué chido. pues súper bien. La verdad es que a mí me encanta este asunto de que hayan retomado, ¿no? Les digo, porque pues a final de cuentas son como estas bandas, pues hasta cierto punto legendarias, emblemáticas, que mucha banda conoce de hace mucho tiempo, de que, pues justo cuando íbamos, no sé, a lo mejor en la secundaria, la prepa, sí, nos íbamos a los toquines, ¿no? Y que bueno, volver a escucharlos, o sea, tener esa cosa de decir, ah, pues vamos a ir a ver otra vez Avenida Cactus, ¿no? Y que justo también platicábamos hace rato sobre el ataque clandestino, ¿no? Que estábamos en un debate si habían tocado juntos en la primera generación o no, que si ellos todavía no existían o que sí, que no. Entonces, ya no recuerdo cuál fue la conclusión. Bueno, ahorita más bien sacamos la conclusión porque no habíamos pensado en eso. Que justo 2012, cuando nosotros se desintegra como tal la banda por cuestiones de que todos se casaron y no tenían dinero. Bueno, no sí, entra a fondo. Por cuestiones ajenas, creo que es cuando nace, porque ahorita sabemos, nos están invitando a su aniversario y son 7 años. Si le sacas cuenta, pues como que fue justo cuando desapareció la banda de Avenida Cactus, nacieron ellos. Okay. Entonces no pudimos alternar con ellos en el antiguo. En ese tiempo. Ahora sí, con esta nueva alineación, sí hemos tenido la oportunidad, o sea, de estar ahí como amigos ahí. Luego el after party, tú sabes, ¿no? Claro, no me tienen que contar. Y que bueno, también hace rato platicábamos, ¿no? Que Didier Sánchez, ¿no? Un excelente músico de aquí, de Mecameca, productor también, y que pues con ya varios discos también, tiene una rola, ¿no? Tiene una rola inédita, ¿no? Yo aquí lo voy a balconear. Sí. Hermano, perdóname si, ¿no? Luego me cobras los derechos de autor si quieres, pero tiene una rola inédita. Qué sorpresa. Sí, sí. Inspirada en Avenida Cactus y en Ataque Clandestino, ¿no? Sí. Por separado. Ahora pienso, bueno, no necesariamente tuvieron que tocar juntos, ¿no? Sí fueron como una parte importante en su rollo musical de Didier, ¿no? Avenida Cactus por un lado, Ataque Clandestino por el otro, para que, bueno, ahora tienes. Hice una rola, ¿no? Con este asunto de las bandas de ska y porque, bueno, pues son ska, ¿no? O sea, Ataque Clandestino, Avenida Cactus, pues son las dos bandas de ska aquí en Amecameca. No sé si haya más bandas, ustedes deben de saberlo. Parece que estabas hace rato, contábamos Puño Limpio, también es una de las bandas que también empezaron a tocar ska. Pero creo que, por ejemplo, ahorita de las actuales, yo recuerdo, por ejemplo, a Los Infiltrados, no sé si todavía existan, pero así. Los Infiltrados, ¿no? Con el gancito, ¿no? Tiempo, lo de el saxofonista, un amigo de nosotros. Pero más bien no recuerdo ahora mismo. Creo que ahorita ya no están tocando. En Iztapaluca están pues los Sector Rescate. Es que también, bueno, pero no son como Ayotlans, más de acá, porque Remedio Casero alternamos también en la vieja generación con ellos desde entonces, creo que siguen. Guante Blanco, que eran de Cuautla. De Cuernavaca. Por ahí, o sea, pero por acá, no, pues en realidad casi no había en ese entonces, ¿no? Y actualmente, bueno, ya hay muchas más bandas, pero no sé si de ska aquí en Amecameca o la región propiamente, o solamente están ustedes dos. No. Porque bueno, hace poco que más aquí por Chalco, ¿no? Sí. Por Chalco, Iztapaluca. Soul Lions, ¿no? Les tocan Remio. Sí, fíjate que sí hay bastantes todavía por la zona. Y igual ahorita pues no tenemos la oportunidad de conocer a todos, pero algunos que nos hemos topado por ahí. Sí, hemos encontrado. Por ejemplo, el trompetista también tiene su banda. Tiene como una balda alterna, ¿no? Alterna. Me parece que son de ahí también, de San Juan, por ahí. San Juan, ok. Uh-huh. Entonces sí todavía quedan algunas, ¿no? Porque sí, bueno, sí, de alguna manera, la región, aunque se ha caracterizado por, pues, como tener muchos artistas, de alguna manera, entre pintores, actores. Fíjate que algo que comentabas, perdón que te interrumpa, no, tú comentabas de Didier, hay algo que también no se sabe por ahí, pero dato él nos curioso. Echó las manos, es un dato curioso, en este disco él nos echó la mano. Él llegó, nos lo llevamos, necesitamos una guitarra, dice voy al estudio con ustedes y terminó grabando teclados, imagínate. Es que así es de versátil el disco. Sí, nos echó la mano ahí con el buen amigo Bodoque también. Que de la tremenda cosa. Claro. Sí, porque decían que hay unas coauterías ahí con este muchacho. Coproducciones, ¿no? Coproducciones, sí, perdón. Ajá. Con ¿cómo se llama? Raúl González de la Tremenda Corte. Raúl González y de la Momo Pacheco Corte. También. Bueno, en ese entonces, porque ya ahorita creo que él ya no está tocando con ellos. Sí, sí, bueno, algo sucedió ¿no? Con la tremenda. Pero bueno, pues sí, efectivamente, pues Didier, ¿no? Que ha sido un músico pues muy prolífico y muy chambeador, creativo también, claro. ¿No? Pues también es un chavo pues súper cooperativo, siempre está, pues, ¿no? ¿A dónde, a dónde llevan, a dónde le invitan el va y siempre, ¿no? A lo que le encanta pues es tocar y bueno. Pues, pues entre todos, ¿no? También nos vamos echando la mano de una u otra manera, incluso hasta de manera indirecta, ¿no? A veces. Pero bueno, ahondamos en eso regresando de un corte. ¡Regresamos! Ahorita regresando ya. Hoy es día de alegría, pues la fiesta va a empezar. Los amigos reunidos, vamos todos a tomar. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿De qué estábamos hablando? Sí, regresamos. Bye. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Bueno, pues agradecemos a Neuróticos Anónimos, Directorio Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Gracias por su patrocinio. Recuerden que ellos sesionan a través de grupos de hora y media en diferentes municipios de la región. Tlalmanalco, Chalco, Zumba. Para más información pueden llamarnos a los teléfonos en la radio para que les demos direcciones, teléfonos específicos. Y bueno, también gracias a Instituto de Lengua CLIM México. Desarrollo de las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés. Escribir, hablar, escuchar y leer. Ellos están en INA Hidalgo, número 44, primer piso, aquí en Amecameca. Y pueden contactarlos al 597-97-721-75. Bueno, gracias a CLIM México, Instituto de Lengua, por su patrocinio. También recuerden que seguimos buscando y seguiremos buscando al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el día 26 de julio del 2017. Es hombre de estatura 1.71, cabello claro cano. Más bien cano, ojos café oscuros. Y bueno, pues si tienen alguna información, por favor contactarse a los teléfonos de La Voladora Radio. Bueno, pues también antes de continuar con nuestra entrevista, o como parte también de la entrevista, vamos a mandar saluditos a toda la banda que ya nos está likeando por acá en las redes sociales. Bueno, primero saluditos a Porfición Castrillo, al buen Porfirio de Radio Mexiquense. Muchísimas gracias. Saludos. Espero que nos estés escuchando. Saludos. Besos y abrazos. ¿No? También a Sagrario Mazapanes, a Carmen Flores. Chayito. Saluditos a Denise Haufgen, a Lorena Holly, que andan todavía en Oaxaca, creo. A Dulce Lara, y que está por presentar su disco. Ya vieron que la Lorena va a presentar su disco la siguiente semana. ¿No la conocen? Deben de conocerla, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, claro. Dulce Lara, a Daniela Falcón, saluditos a Dani, Porfirio Castillo, Jorge Hernández y Anel Betanzos. Hola, Canelita. Sí, esa, también Cultura Tlalmanalco, que nos anda compartiendo por acá. También nos compartió Avenida Cactus. Ah, qué chido. Alex Martínez, que es de la banda, ¿no? Sí, sí. También nos está poniendo like y nos está compartiendo. Y bueno, ustedes en su publicación, si quieren mandar saluditos a los que andan ahí, porque yo ya no puedo acceder a ella, o no sé, o sí. Bien, pues aquí miren, tenemos a. A Panda Berre. Saluditos a Panda Berre. Es el baterista de la banda. Anda haciendo cocoles ahorita. Está trabajando en los cocoles. A ver. A Zaret Negrete, Bonchis Villegas, Florecita Betanzos, Aldair Miranda, Martínez Jorge, también es, él es ahí este. Oye. Baterista. Sí. Mara García. ¡Saludos! A Mayrani Pérez, Yassi Buendía, Anel, Lugato, Quiquemán Castillo, Jesús Castillo. Digo, Jesús Méndez, perdón. Ya, mira, ya se estoy comiendo la piel. Abrazote al Jesús Méndez. Siempre nos manda palabras de aliento, ¿eh? Es el fan number one. Sí. Saluditos a Jesús Méndez. De esos fans se necesitan. Sí. Rose Megali, Liz Morales y a los carnalitos de Sector Rescate, que estuvimos por ahí con ellos en Chalco. En Chalco. Y otros 100, porque, pero ya no se pueden comentar porque se va el tiempo. No, porque sí, digo, sí se nos va el tiempo de volada. El aire en la radio se va rapidísimo, ¿no? Sí. Rápido. Pero bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están poniendo likes en las redes sociales. Esperemos que pues nos estén escuchando y mándenos pues saluditos. Ya saben, háganos propuestas decorosas o indecorosas, o hagan peticiones, sí, ¿no? Claro. Nosotros aquí elegimos unas rolas, ay sí, nosotros, aquí la banda eligió unas rolitas para presentar al aire, pero pues si algún fan quiere alguna petición, pues por supuesto que se la podemos conceder. Claro. Estamos como Aladín, ¿no? Sí. Claro que sí, por ahí también si nos escriben ahorita en cabina o échenos un inbox a la página, por ahí también estamos repartiendo ahí las rolas que estamos presentando ahorita, y pues para que ya las tengan ahí en sus celulares y las escuchen las veces que ellas quieran. ¿Cómo las reparten? A ver, cuéntame. Vía WhatsApp nos mandan su número, okay. Y nosotros les enviamos las pistas. Ok, porque bueno, ¿qué pasa con el disco? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué está parado el niño? Ya está grabado. Ya está en su totalidad grabado. Lo que pasa es que estamos esperando unos mastering de regresos. Ya en cuanto salga eso, ya checamos lo del arte y ya está para salir. Por eso no, está, tienen ya el arte todavía. Ya lo tenemos hecho. O sea, en realidad solo faltan, creo que son dos canciones, una canción que nos regresen ya masterizada para ya pues sacarlo total, o sea, para que ya quede, ¿no? Subirlo a plataforma. O sea, así como ojo de buen cumbero y con fe, ¿cuándo creen estar ya presentando este disco, ya teniéndolo en físico? Porque además todavía viene la maquila, oye, es una lana, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? O sea, entonces ya ahorramos, ¿no? Pues de hecho, ya está durante esos 4 años ya fueron ahorrando sus dañitas. Nuestros domingos ya ahí fueron. Ahí sí van las mesadas. Corrompieron el cochinito y todo. Entonces, bueno, ¿para cuándo? ¿Qué será? ¿2025? Ah, estoy entre el 26 y 27, puede ser, no sé. Para cuando ya el CD haya pasado, sea obsoleto, sí, y sí. ¿No? Sí, ¿no? No, esperemos que a finales de mes, yo creo que ya. A finales de mes. Estar primero en plataformas digitales, finales de hecho. De agosto, porque estamos en julio, ya casi estamos a 20, o sea, 19 de julio, ¿no? Sí, sí, puede ser, yo creo que a finales de agosto. ¿Agosto? Ya pudiera estar. Más bien, o sea, lo que se piensa, claro, primero es subirlo. Claro, también el rollo es que van a hacer. Lo van a subir primero a las plataformas, lo van a presentar, o sea, lo van a maquilar, ¿cuál es como su plan? Cuéntame. Sí, de inicio es subirlo a todas las plataformas digitales, ¿no? Es Spotify, iTunes, todo sí, eso, sí. ¿No? Y y tal vez sacar una maquila pequeña, ¿no? Por así decirlo. Edición limitada. Limitada. Okay, es que cuando salga, de volada lo compro. Yo tengo buenos precios rápido. Y les interesa. Tengo algunos contactos ahí que tienen, manejan. Gracias. Son muy chidos y sí trabajan chido. Pero yo lo hubiera hecho fuera del aire, ¿verdad? ¿Y ahora de qué hablan? Se me olvida que estoy al aire, chale. Y bueno, y luego una maquila especial, edición especial y... presentación. Pues, sí, presentaciones. Es. También estamos trabajando un poco en el video. Tenemos un video ya oficial, de hecho. Y en lo que. Ya digamos, tenemos un video oficial. Sí, digamos pero que no lo que, han subido tampoco. Sí, ya está en YouTube, en la página de Facebook. Y ahí lo pueden checar. Digamos que en lo que está saliendo lo del disco, estamos trabajando en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ya hicimos eso. Y seguimos trabajando, pues, en lo de las presentaciones, en tratar de pues que esto llegue como a más gente, ¿no? Entonces es lo que andamos haciendo. Oigan, ¿y dónde les gustaría presentar el disco? ¿O dónde tienen pensado, planeado, Palacio de los Deportes, visualizado, ¿no? Soñado, imaginado? Estamos entre Foro Sol y Palacio de los Deportes. A ver quién nos ofrece más. Yo estaba diciendo, pues aquí en el auditorio. Claro, sí. También. De la presidencia municipal. Sí, claro. También, ya sabes que sí sería más. Sí, también o menos, estaría más. Encarrerado. Sí, ahí. No sé, sí, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que sería como lo más viable, lo más viable, correcto de hacerlo, digamos, en la Meca, ¿no? Pues es, digamos, como que donde nació el proyecto. Porque, por ejemplo, ahora que presentaron su disco Los Ataques, que también después de no sé cuántos años presentaron su primer disco, ¿no? Que, sí. Pues fue en la casa, en el patio de la casa de uno de ellos, y la verdad es que pues tampoco se necesitan así como los grandes escenarios, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, yo por eso les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuál es? Mira, como es que en realidad, bueno, pensado, tú sabes que todo va como por pasos, ¿no? Ahorita lo que queremos ya primero que salga el disco, claro, o sea, hemos hecho una plática como tal de, oye, si vamos a hacer esto, traer otra tal banda, no. Ahorita estamos más mentalizados en lo que es el disco, seguir trabajando, ahorita pues estamos pensando en crear otros nuevos videos oficiales, los que igual te invito, no sé, que visites Avenida Cactus Oficial, dale like, ahí te esperamos, estamos revisando si es verdad o no. Todas las redes. El apoyo. Pues bueno, Y pues bueno, dices, pues nos mandan a corte y bueno, ya nos regresamos en el último bloque ya para despedirnos, pero todavía no. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

Que siga la fiesta. Que siga la fiesta, me encanta, muy bien. Con el título de Que siga la fiesta, pronto, ya esperemos que para finales de agosto nos están haciendo promesas de campaña. Así que vamos a ver si los cumplen. Para finales de agosto, este disco de Avenida Cactus, espérenlo en todas las plataformas digitales y bueno, pues también la información sobre el toquín de presentación. Y bueno, pues ya antes de irnos, que muchachos, ¿qué onda con esta última rola que acabamos de escuchar? Esta canción se ha confundido. La cual ya tiene su video oficial, lo pueden revisar en YouTube. Búscalos en YouTube, aquí en las redes sociales lo acabamos de compartir, así es que bueno, pues ahí búsquenlo. Sí, espero que les agrade. De hecho, todo es como es de la zona oriente. Ahorita vamos poco a poco. Ese video se grabó en Tlamanalco, en Juchitepec. Okay. Y ahorita estamos planeando, no damos fechas porque ves que luego te quemas, ¿no? Así como, pues ya habían dicho, pero estamos planeando grabar un nuevo video y yo creo que se piensa hacer como entre Ayapango, Ameca, o sea, okay. Un poco de segundo video. Así que también en la página oficial ahí vamos a dar el grito para que le caigan, porque ahora sí vamos a ocupar mucha gente en este video. Se piensa hacer algo así como masivo. Ya después los policías correteanos, que se vean así como que es verídico. Okay. Así que por favor ahí estén al pendiente. Pues síganos, ¿no? Ahí en las redes sociales, ahí es donde posteamos todo, ¿no? O sea, ¿tienen el perfil como Avenida Cactus? Así es, tienen la fanpage, la página de Facebook como Avenida Cactus Oficial. Ajá, su canal de YouTube, que están como Avenida Cactus MK. Avenida Cactus AMK, ¿no? No, MK, Avenida Cactus AMK. Ok, búsquenlos ahí en YouTube, acabamos de postear y ahí está. En el Instagram también. Instagram, ok. Sí, como Cactus Avenida. Arroba Cactus Avenida. Ajá, ok, sí, búscanos también en Instagram. Y bueno, pues acá andan tocando por toda la región. Próximos toquines, próximas presentaciones, ferias, palenques. La próxima presentación que tenemos son con festejando los 7 años de nuestros amigos Los Ataque Clandestino. Claro, esperemos ir aquí en Ameca. Van a estar también muchas bandas locales. ¿Dónde va a ser? No me acuerdo. Va a ser ahí en su barrio del Elfo. Es ahí en ¿cómo se llama? Su barrio del Elfo. Eso se oye acá bien loco. Pues es en el barrio del Elfo. Supongo que fue donde fue el toquín pasado, ahí en la calle Cuauhtémoc. Ah, sí, por ahí cerquita. Por favor, no lleven celulares porque no nos hacemos responsables. Sí, no. Bueno, entonces, el 9 de agosto, en los 7 años de Avenida, no, en los 7 años de Ataque Clandestino, por supuesto que no puede faltar Avenida Cactus, ¿no? Así es que seguro ya nos vemos, segurito, claro, ¿no? Claro. ¿Dónde más? Sí. ¿Qué onda? El 14 de septiembre, por ahí nos están presentando en el Festival Evolution. Acá va a ser ahí en el Karma. En el Karma, acá en Chalco. Sí, el 14 de septiembre. Ok. Creo que hasta ahorita y creo que son las confirmadas, por ahí andamos checando nuevos eventos. Que bueno, pues ya saben, manda banderola, quien quiera escuchar. También si sabes de la feria de la nuestra, el contacto, porque no lo hallamos ahora el año pasado ahí, pudimos estar por acá. Pues está Esperanza Rascón. Esperemos que también por ahí estemos. Esperanza Rascón, la verdad yo tampoco tengo mucho conocimiento de cómo está dentro la situación, pero seguro con Espe, ¿no? Pero ojalá puedan estar. Esperemos que estemos por ahí. Sí, como no. Nos gustaría bastante. Fíjate, haríamos un año tocando. Sería algo muy chido, ¿no? Para festejar el año, ¿va? Pues sí. Dice, con todo el power. Pues sí, porque además la Feria de la Nuez, pues es esta feria representativa de Ameca, ¿no? Y bueno, en el que estén los grupos y los músicos, los artistas locales, ¿no? Representando pues esta creatividad que existe, pues está chido, ¿no? Que también era como lo que te iba a comentar hace rato, ya no terminé, ¿no? Que a pesar de que sí hay mucho artista, ¿no? En general de todas las disciplinas, creo yo desde mi perspectiva que hay mucho más músico, o sea, muchísimos músicos hay aquí en la región, y bueno, pues de muchos géneros, ¿no? O sea, desde la trova, hasta la banda, sí, ¿no? Sí. Y bueno, jazz, ¿no? Como el buen Didi, música clásica, no sé, también esta influencia de que esté la Escuela de Bellas Artes de alguna manera, ¿no? Debe tener ahí su semilla. sencillita, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes que tienen este género, que aparte de que es tan divertido, ¿no? Como es el ska, ¿no? Pues tampoco es tan, tan fácil, ¿no? O sea, no es como de, ay, sí, ya agarré mi guitarrita y me puse a cantar, ¿no? Sí, claro. Pues sí tiene un grado de complicación, ¿no? Estos ritmos, estos sonidos, estos géneros musicales, ¿no? Entonces, que bueno, pues súper chido que estén, que exista Avenida Cactus, que exista Ataque Clandestino, así como muchas otras bandas, ¿no? Que le dan esta, ay, pues no sé, esta alegría, este sonido también a Meca Meca, ¿no? También ustedes cuando andan, supongo, presentándose por otros lados, en otros foros, en otros escenarios, pues también se sienten, pues como chidos, ¿no? Decir que vienen de, o que van de Meca Meca, ¿no? No sé, a ver. Orgullosos de comentar que somos de la zona oriente. Sí. Desde aquellos. Antes, de antes. Hemos estado orgullosos hasta ahora, ¿no? Y siempre lo comentamos. Por eso decimos, queremos crear algo más también por esta zona y esperemos que se siga haciendo. Sí, bueno, pues la cosa es que pues están prácticamente comenzando, digo, un año de haber regresado a los escenarios, pues no es mucho tiempo tampoco, digo, si ya es importante un año, ¿no? Pero bueno, pues se tiene que volver a hacer una labor y creo que van muy bien, o sea, ya con el disco en puerta, ¿no? Ya con tantos toquines durante este año, en ferias también, pues, importantes de la zona, ¿no? Como es este Festival Internacional de Tlalmanalco, no sé, en Chalco también, en esta gran feria que se hace en la Feria de Chalca, sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues estarse presentando en las ferias del pueblo y así, pues eso está chido porque aparte, pues la misma personas de la región los van ubicando, ¿no? Así como los ubicamos hace tantos años, ¿no? Pues ahora nuevas generaciones también los empiezan a ubicar, ¿no? Y que bueno, pues van por el primer disco, que yo espero que sea el primero de muchos, ¿no? Claro, y también pues los esperan, yo los espero, los invito al aire, pues a la presentación del disco de Lore, ¿no? Oh, que sí, va a ser el próximo sábado 27, acá en el del Arte, ¿no? En el del Arte, ajá. Bueno, pues allá nos vemos, también es una gran fiesta, porque bueno, pues es una chava de aquí, de Meca Meca también, sí, músico de aquí, que también, pues, como a todos le ha costado un chorro de trabajo armar su disco, ¿no? Con ayuda y colaboración de muchas otras personas, ¿no? Sí, pero los músicos que la acompañan, ¿no? Para la presentación, pues igual también son aquí de la región y pues claro, excelentes, ¿no? El músicos, Didi, ¿no? El Fer Santandreu, por supuesto, el maestro Francisco Natera, la maestra Pati Piñón, ¿no? Que le digo, no manches, man, carnal, la traes a mi alineación de lujo, sí, ¿no? Trae a toda la crema. Padrinazo. Pero bueno, pues entonces ya se acabó el programa. Allá nos vemos, nos vemos para echar cotorreo y para celebrar el 27 con la Lore Holly acá en el Del Art. Y después, el 9 de agosto, nos encontramos acá en la calle Cuauhtémoc para los 7 años de Ataque Clandestino. Así es que bueno, nos vamos a estar viendo mucho, banda banderola. Espero que ustedes también nos encontremos por allá. Y ya nos vamos, ya me voy para J. Nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Saludos. Bye. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Ameca Meca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Ameca Meca. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco.